eso que cuesta suele escapar. Y hay una puerta abierta que une lo que sos y lo que querés ser vos algún día. Yo soy la opción. No quiero el halago enfermo de aquellos que no saben que me hace reír. No quiero palmadas en mi espalda de aquellos que la usan y se ríen de mí. No quiero ser el trago eterno que las chicas buscan cuando van a salir. No quiero ser el dueño de la almohada que entre uñas es mal que se ha olvidado de mí. Momento en que decís vos, sos algo, sos alguien. Quizás sea tiempo de escapar.